Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 20:30 se presentará la obra de teatro cómico Nacimiento, a cargo de los conocidos personajes Las Marujitas, en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, dignas damas de un comité se reúnen para un agasajo navideño, pero se encuentran en aprietos al no poder completar su pesebre, por lo que se establece un juego cómico con el público para inducirlos a que formen parte de su nacimiento. Internacionales. México. Más de 80 niños y niñas del municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, usan la voz como herramienta de integración con el proyecto Coro en Movimiento. La idea del coro, que reúne a las comunidades de La Mira, Playa Azul y Los Guacamayos, surge a través del programa Música en Armonía. Conforman un coro con tres comunidades distintas, en escenarios distintos y con diferentes expectativas, un esfuerzo de manera comunitaria para consolidarse en una expresión artística, expresó la especialista en políticas culturales Pérez Camacho, según la agencia de noticias Notimex. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.